Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas, pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Cómo le va, Bubié? Muy bien, amigo. ¿Cómo estás, querido Pedro Ramírez Otero? Bien, bien, muy bien. Yo no dije tu nombre completo, dije no. Solo Bubié. Bueno, hola, Pedro. Pero, no, bueno, solo apellido tenés que decir. Hola, Ramírez Otero. Hola, Julián Bubié, querido Juli Bubié. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te trata bien esta semana? Hoy estoy muy bien, estoy muy contento. Porque también venimos hablando de que no hay que decir siempre bien. O no sé si no hay que, pero viste que a veces uno dice... estoy como el orto, no sé qué. Después de empezar el programa decís, ¿cómo estás? Bien, muy bien. No. Bueno, hoy estoy bien. Yo siento que estamos diciendo mucho más bien por compromiso que bien por realidad. O sea, la cosa está chota, ¿no? Eso seguro. La cosa está chota, eso seguro. Y bueno, ahora nada, con cocinadísima la ley bases. Digo, ya está. Ya está todo realmente choto. Pero bueno, seguimos adelante y seguiremos, por supuesto, como siempre, resistiendo... como se pueda, ¿no? Y desde este lugar también lo vamos a estar haciendo. Hoy tenemos un programa muy lindo por un lado y muy terrible por otro también, porque como siempre tratamos de equilibrar un poquito. Por un lado vamos a estar charlando nuevamente con la actriz y cantante Celina Font. Eso nos pone muy contentos. Realmente esa es la parte linda de este programa, que sacó un discazo. Hermoso. Muy hermoso. Sí. Ya tengo mi canción favorita y he decidido que en algún momento del programa la voy a poner. Ella nos puede decir, bueno, yo quiero escuchar otra y veremos cómo acomodamos las cosas. Pero yo tengo ese tema sonando en la cabeza y creo que podemos compartirlo hoy. Y después vamos a estar charlando de algo que decíamos tremendo, que tiene que ver con la salud mental, pero no solo con la salud mental, porque están denunciando desde el Hospital Borda que el gobierno porteño lo está convirtiendo de a poco en una cárcel, porque están llevando a presos comunes. Y la verdad es que la gran problemática, además, es que uno de los pedidos de los trabajadores y trabajadoras de la salud del Borda piden que el personal de seguridad no esté con armas adentro del hospital. Bueno, es tremendo, ¿no? Así que en un ratito nada más vamos a estar charlando de eso también. Nos pueden ver por YouTube. Sí, yo dije, te pregunté recién si se nos cayó el stream, pero no. No se nos cayó. Bueno, estamos a mí acá. Me cerró, pero ahora volví. Estamos acá. Siempre tenés problemas con los streaming vos. Siempre tengo problemas. Algún problema tenés. Y nos pueden escuchar como siempre. Aquí vamos a estar priorizando siempre la radio. Así que nos pueden estar escuchando por AM690, nos pueden estar escuchando por La Retaguardia o por los tantos lugares donde esta radio también se escucha. Y... no sé si querés que arranquemos. Para mí, metámosle así disfrutamos la entrevista que tenemos en minutos nomás. Mirá. Qué lindo. Arrancamos entonces con Celina Font y Horacio Gómez y en breve estamos charlando con ella. Ay, yo era tan feliz y mi vida era tan buena. Entonces yo te conocí, fue como intuir mi condena. tanto, ahora siento que mi error fue haberte querido tanto. Si al menos pudieras sentir un poco de alegría, ni siquiera sabes fingir, ¿para qué tienes la vida? Tanto, te quise tanto, soy la mujer que cayó al barranco por un querer. Tanto, tanto te quise, todo me dice que lo nuestro ya terminó. La mujer que vio pasar el tiempo escuchando tus lamentos. Tanto, tanto te quise. Estoy segura que ese fue mi gran error. Bueno, Celina Font y Horacio Gómez, y ahora sí le vamos a dar la bienvenida nuevamente aquí al aire de La Retaguardia y al aire de este programa. Bienvenida, Celina, ¿cómo estás? No, tenés el micrófono cerrado. Estás muteada, se llama este programa. La verdad que no le pifiamos porque nos pasa mucho, ¿no? La virtualidad pasa esto. Ahora sí, estabas metiendo un chivo para este programa, así que también te agradecemos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un instructivo en donde explicaban que había que desmutearse. Por supuesto, nunca me desmuteé. Bueno, hemos charlado con vos hace muy poquito, hace un tiempito, hablando puntualmente de tu faceta de actriz. Y ahora nos metemos de lleno con tu faceta de cantante, que, bueno, sacaste este disco Quererte Tanto, del que vamos a charlar en breve, pero me parece que estaría bueno que nos cuentes un poquito de ese lado de cantante que no es nuevo, además, ¿no? No, lo que pasa es que hacía mucho que, sinceramente, no estaba cantando. Yo, en realidad, incluso antes de empezar a estudiar actuación, cantaba. Estudiaba canto y además, porque estudié muchas cosas yo, ¿no? Entonces, en mis inicios, en realidad, yo estudiaba Bellas Artes, y mientras estudiaba Bellas Artes estaba bastante metida en el canto, y a partir de ahí se empezó a desarrollar todo junto. Entonces hubo una época en la que sucedieron todas las cosas a la vez. Tuve como varias épocas en donde volví a cantar. Y bueno, ahora hacía realmente una pausa, había tenido una pausa prolongada, en donde una época en la que hice algunos shows. Previo a toda la irrupción de las plataformas, era otra época, se distribuía, la música se distribuía de otra manera, era todo como mucho más manual. Uh-huh. Entonces, bueno, este regreso con lo que me estoy encontrando ahora, que esto de haber subido a plataformas este disco, claro, da una visibilidad y tiene como una llegada que yo sabía que existía, pero tengo ese contraste, ¿no? De lo diferente que era en la última época en la que me moví más como cantante, en donde era todo más mano a mano y hacer shows y regalar el CD o venderlo eventualmente, versus esto, que es como otro paradigma. Uh-huh. Y que me encanta, por otro lado, siento que una parte me encanta. Después sé que hay como otros bemoles, pero me parece que está muy bueno todo eso. Toda esta posibilidad, ¿no? De compartir desde este lugar. De una. Hola, Celina, acá te saluda Julián. Hermoso el disco, acá lo escuchamos y nos encantó. Y a mí me llevó mucho a Cuba, al Caribe, ¿no? Tiene una cosa muy latinoamericana. Después, llegando al final del disco, aparece Cartagena también, así que hay algo de eso, del mar Caribe, ¿no? De la música latinoamericana, ¿no? Sí. Sí, sí. Creo que hay mucho de son cubano, hay como una influencia fuerte de lo que es, bueno, ese tipo de sonido, los tambores, esas guitarras, esos vientos. Y después, bueno, siempre es una música que a mí siempre me interesó. Yo, otra cosa que también cada tanto cuento, yo viví unos cuantos años y tuve como mucha vinculación durante mucho tiempo con Ecuador, porque viví en una época cuando era preadolescente, y después, bueno, mi padre vivió hasta el momento en que falleció, vivió unos cuantos años más, de modo tal que tuve como todo mi desarrollo, tuve mucha influencia, te diría que más influencia de tanto de salsa como de música del Caribe que del tango. Como que no, la música rioplatense no la tengo como tan manchada, ¿no? Después fue algo como más posterior. Así que, bueno, fue como, sí, es todo un mundo sonoro que me interesa seguir también. Igual me interesa como explorar otras cosas, pero en este disco me pareció que había como una unidad en ese sentido, con ese sonido. Lo de Cartagena, bueno, fue un tema que no lo escribí yo, aclaro que no escribí ninguno de los temas del disco, pero bueno, ese título fue una de las canciones que elegí, me encantó cómo era melódicamente y su letra, y bueno, trataba de Cartagena, pero fue casi que nos encontramos mutuamente la canción y yo, pero no la elegí porque fuera específicamente sobre Cartagena. Uh-huh. Che, y cómo, bueno, hablábamos antes de este mundo que vos habitás de la actuación, en donde tenés seguramente tu círculo, tus amistades, tu vida hace muchos años ahí, aunque obviamente tiene mucho que ver con la música, porque es el arte y está todo ahí cerquita, pero ¿cómo te recibió ese mundo con la música? ¿Cómo recibió ese mundo tu disco? ¿Y cómo venís sintiendo vos este tiempito desde que se lanzó hasta hoy? La verdad que fue como una muy grata sorpresa. Dentro de mi círculo hay mucha gente que me conocía de aquella época, con lo cual no se sorprendió con lo que escuchó ni con lo que se encontró en este disco, pero sí es verdad que había mucha gente que no desconocía totalmente esta faceta mía y se sorprendieron muy positivamente, como bueno, no sabía que hacías esto, qué bueno que está. La verdad que los comentarios fueron hermosos. No sabía mucho cómo iba a ser, o sea, yo mi objetivo era compartirlo y después, bueno, ver qué pasaba. Y bueno, después también salió esa nota en la Rolling Stone, que también me llamó mucho la atención, porque fue como muy, bueno, apareció justo, la verdad, porque fue en el momento en el que estaba empezando a difundir el disco, que fue hace un poquito que salió. Bueno, una cosa como que se fue acompañando con la otra, y la verdad es que los comentarios que me llegaron fueron todos hermosos, debo decirlo, no esperaba algo así, pero fue un recibimiento muy lindo, y bueno, algo que espero que crezca. Yo voy a hacer un par de lanzamientos más en las próximas semanas, y bueno, voy a ir preparando un poco el terreno para hacer la presentación de todo esto, así que, bueno, más adelante estamos preparando un show. Y bueno, esperemos que también el acompañamiento esté en el vivo. Qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad que debe sonar muy lindo en vivo. Y además lo que pensaba un poco también tiene que ver con la actualidad de la música, ¿no? Hay como toda una nueva generación de músicas que quizás se aleja muchísimo de este terreno que explorás vos con el disco y que me parece que está buenísimo, digo, no perder los boleros, por ejemplo. Un montón de cosas que son parte nuestra y que realmente es hermoso que se sigan explorando y que se sigan escuchando, ¿no? Sí. Bueno, eso es interesante lo que decís, porque después de, viste que cuando lo publicás en la plataforma más famosa de todas, una vez que publicás ese material, la plataforma te empieza como te empieza a asociar con otros artistas, ¿no? Mm. Y bueno, me llamaba la atención, ¿no? Como las familiaridades. Y después otra cosa que pensaba era que no había tanto de lo que yo estaba haciendo. Pensé que había más. Y no, de repente me remiten a artistas que por ahí no son de Argentina, o que son, por ejemplo, me asociaban con artistas directamente cubanos. Mm. Y por otro lado, yo siento que el sonido del disco no es, tiene todo este color hiperlatino, mm, pero que tiene como unos condimentos que se van para otros lados, ¿no? Que no es, no es el género puro. Tiene algunos giros que son medio del pop, algunas cositas medio yaceras. Bueno, el bolero se presta, la verdad, que para eso. Y después, bueno, como que yo siento que es un material que no es estrictamente el género cuadrado, ¿no? Como que dialoga con otras cosas. Y bueno, y sentí que había como un espacio ahí que está bueno. Y de canciones, ¿no? De poesía, de cosas como muy concretas. Por otro lado, es desafiante encontrar un material que no sea muy antiguo en cuanto a lo que se dice, ¿no? A lo que se expresa. Claro. Porque los boleros, sobre todo, bueno, Esperame en el Cielo, es un bolero que es muy viejo. Bueno, es uno de los boleros que encontré que no es de esos boleros que decís, bueno, la verdad que no sé si puedo cantar, claro, esto, porque ya me queda como muy, muy, muy lejos, ¿no? Che, y me muevo un poquito de la música, pero nosotros siempre decimos acá que cuando invitamos artistas a este programa, esta radio y este programa es una radio y un programa que nos interesa la política y lo que pasa en el mundo. No sé si tenés muchas ganas de hablar de eso, porque te invitamos a hablar de un disco, pero bueno, sabemos que sos una artista que igual está comprometida con las luchas y que estuvo, por ejemplo, en la semana que se presentó el disco, fue la semana que hubo personas detenidas en la marcha, y que vos lo expusiste también como diciendo, bueno, sacamos un disco en un contexto que es una cagada y lo sabemos. Y eso está, para mí es revalorable también pensar que, bueno, no es que mientras en esos días los artistas estaban subiendo sus temas, había un artista que estaba sacando un disco, pero que igual estaba denunciando lo que estaba pasando. Eso, ¿cómo ves lo que está pasando? ¿Qué nos podés decir de este momento? Sí, bueno, yo no sé, estoy muy angustiada porque no le veo fin a esto, no le veo un norte y no veo alternativas por otro lado, ¿no? Como que no digo, bueno, de acá se sale de esta manera, de este modo. O sea, siento que bueno, que es un momento con este embate de las derechas, muchos lugares, ¿no? Del mundo, siento que hay como un arrinconamiento general, ¿no? A los derechos, a bienestar, ¿no? Siento eso, ¿no? Como la pérdida permanente de bienestar, del famoso estado de bienestar, cada vez menos bienestar, cada vez más difícil estar bien, por muchos motivos, ¿no? No solamente por cuestiones económicas, sino que hay todo este permanente como amedrentamiento psicológico y al espíritu, ¿no? Hay algo del espíritu que, bueno, hay mucha gente que está pasando por depresión, que mucha angustia. Bueno, saber que mientras esto, ¿no? Yo sentía el día que posteé eso, fue que me sentía disociada, ¿no? Yo estaba re contenta porque estaba compartiendo esto, que fue una cosa muy deseada, y muy, muy trabajada y de mucho tiempo y de buscarle y qué sé yo. Y justo me tocó el día en el que estábamos teniendo unas noticias tremendas sobre las detenciones totalmente arbitrarias e ilegales de estas personas que fueron a manifestarse en contra de la ley base, en todo su derecho a manifestarse como cualquier ciudadano del planeta. Sí. Y bueno, fue interesante cuando yo posteé eso, porque yo no puedo seguir compartiendo, me siento mal, me siento culpable, pero bueno, por otro lado me está pasando esto. Entonces, bueno, armé ese textito en donde dije esto que acabas de citar, y fue increíble las cosas que me contestaron, fue muy alentador, porque y me dieron una clave que yo la había pensado en su momento, que la vengo pensando con los artistas con los que estoy trabajando ahora, que estamos haciendo estas cosas en primer lugar para nosotros, ¿no? Porque nos hace bien la música, nos hace bien el arte, nos hace bien juntarnos, nos hace bien sentir lo que vamos sintiendo mientras hacemos arte, que nos, o sea, el levantón de espíritu que te da el arte, ¿no? La música. Y bueno, los comentarios tenían que ver con eso. Con bueno, está bien lo que decís, pero bueno, el momento es así, o sea, hoy por hoy, todos los días están estos contrastes, o sea, hay algunas sí. noticias buenas y un montón de noticias malas, todas al mismo tiempo, pero por otro lado hay como una suerte de esto, el famoso rol social del artista, que tiene que ver con esto, con recordarnos que además somos espíritu, tenemos un corazón, tenemos un interior, un alma, llamala como quieras, y es importante que eso esté fuerte, más en estos tiempos, y que el arte cumple esa función, y digo, no es casual también que se ataque, ¿no? al arte, porque cuando no tenés arte, esto lo ha dicho últimamente mucho mejor que yo Cartoon, ¿no? Como ya lo... De cuando se ataca eso que te da goce, eso que te da placer, eso que te levanta el espíritu y te fortalece, bueno, ahí es cuando nos vamos quebrando como personas. Así que, bueno, yo me vino bien eso, leer eso y recibir estas respuestas de la gente que me estaba leyendo en ese momento, porque dije, bueno, tiene un porqué también lo que hacemos los artistas en estos momentos, y está bueno también compartir felicidad a veces. Totalmente. Compartir alegría, levantar el ánimo, fortalecer internamente. Sí, completamente, la verdad que sí. Y bueno, sumo a esto que decía Juli antes, estamos hablando con Celina Font, y acá viene como la cosa que me gustaba de tu presentación en redes, que dice actriz que canta, escribe y activa, ¿no? Digo, está buenísimo que no se pierde este compromiso, mientras en este contexto una puede llevar adelante un proyecto que disfruta, que le gusta, que quiere hacer, y que también disfrutamos quienes lo podemos escuchar y compartir también. Y siguiendo con esta línea que decía Juli, estamos en un momento en el que, bueno, están atacando parte de algo que es realmente indispensable, creo yo, que tiene que ver con el arte y la cultura. Y en este caso hay una persecución directa y un intento de silenciar y de financiar un montón de ámbitos que fueron necesarios para llevar adelante discos, para llevar adelante recitales, películas, series. Digo, es un momento en el que realmente nos están tratando de quitar algo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, 100% sí. Por eso te digo, no, yo no tengo una respuesta de... O sea, entiendo que sí, que cada uno desde su lugar y quienes tienen más compromiso político, tanto desde lo partidario como desde las organizaciones o de los armados comunitarios, sea cual sea, sí, entre todos tenemos que encontrar una salida. Yo sinceramente creo que es tal el abismo que se está presentando que bueno, cada cual tiene que hacer el trabajo que siente que tiene que hacer con el compromiso que necesita. Yo puse eso en mi bio, que activo, pero sé que hay muchos compañeros y compañeras que activan muchísimo más que yo. Yo a veces lo único que hago es más que nada visibilizar. En algunas épocas activé muchísimo más que ahora. Sinceramente, creo que a veces, bueno, cada uno sabe su límite. y el límite físico, corporal, de salud y hasta dónde puede, ¿no?, dar. Y bueno, tiene que ir, hay que cuidarse también, ¿no? Hasta dónde y cómo. Yo hoy por hoy siento que lo que puedo hacer es esto, ¿no? Dedicarme, fue como muy sanador también poder dedicar esta energía y este espacio a hacer este proyecto, que es un proyecto artístico, musical, digamos, no es de denuncia, no cumple esa función, ¿no? En paralelo, sé que trataré de poner el cuerpo todo lo que pueda y visibilizar todo lo que pueda. Y después, bueno, yo a veces me encuentro como un poco apabullada y como perdida, como que no sé muy bien cómo se atraviesa este momento. Con mucho miedo, con mucha bronca también y angustia por todas las cosas que se están perdiendo tan rápidamente y se están destruyendo. Todo esto que se le critica al Estado, que es, entiendo que lo que se está atacando más que nada es justamente todo lo que está bueno del Estado, ¿no? Porque todo lo que son políticas públicas, culturales, ¿qué problema? O sea, bueno, yo, mi opinión es que hay como un desconocimiento enorme e intencional, ¿no? De no entender que en todos lados hay política pública, cultural, o sea, es como un despropósito de desarticular las políticas públicas en general, ¿no? De promoción de la salud, de promoción de la educación, de promoción de todo lo que tiene que ver con el bienestar, es una locura. Pero bueno, los que están poniendo el cuerpo en la calle son personas de a pie. O sea, yo no veo... Y los que están pagando el precio, ¿no? Con cárcel, con palos, con balas. Yo no veo que haya armados más grandes y más contundentes que estén poniendo el cuerpo de la misma manera. Entonces, digo, cuando pasa eso, digo, bueno, no sé cómo se supera, porque también el costo que están pagando las personas que están poniendo el cuerpo ahí, ¿no?, en la plaza, es enorme. Y atrás no hay tanta espalda. Yo es lo que veo, ¿eh? No veo como que haya tanta bancada a nivel partidario. Y bueno, después armados más grandes, ¿no? Como sindicales y todo eso. No, completamente. Estamos así de acuerdo. Bueno. Estamos de acuerdo en eso. Te traemos de vuelta, así cerramos con... Habíamos anunciado al principio del programa que esta era la parte linda del programa y nos metimos en toda esta cuestión tan tremenda que estamos viviendo, pero... Porque es todo junto, ¿viste? Todo va junto. Todo totalmente, todo junto. Queremos volver a este disco, queremos volver a quererte tanto y preguntarte, bueno, decías esto de... viene la parte de presentarlo en vivo, de pensar toda esa construcción fuera de las plataformas. ¿Qué tenés pensado para eso? ¿Tenés fechas, ideas? Mira, estamos viendo fechas para septiembre. No, todavía no está totalmente definido eso. Y bueno, ya tenemos un armado. Todavía no puedo confirmar los nombres, pero vamos a hacer un quinteto. Con bajo, contrabajo, percusión / batería, guitarra eléctrica, bueno, guitarras en realidad, y teclados. Así que, bueno, ahí vamos. Y la idea es tratar de plasmar lo más posible. Es complejo porque el disco es muy... tiene como muchas capas y es muy como muy rico a nivel sonoro, y bueno, eso después traducirlo al vivo no es súper fácil, pero bueno, ahí estamos. Estamos logrando algo que está sonando lindo, así que bueno, tengo muchas ganas de poder compartirlo pronto. Pero bueno, todavía no puedo confirmar ni fecha, ni lugar, ni todos los integrantes, pero estamos ahí. Tiene otra magia al vivo también con la interacción del público, digo, eso supongo que va a ser súper lindo, habiéndote visto a vos en otros formatos más como actriz, creo que todo eso también se puede trasladar y se puede hacer muy lindo además con este disco que hemos escuchado. Arrancamos con Quererte Tanto, que es la que le da nombre al disco, y no sé si vos querés elegir una o pasamos la que teníamos. Yo lo que dije al principio fue que no pude evitar ya tener una favorita. ¿Cuál es? Mi favorita es Luna Gitana. Mirá vos. Sí. Muy bien. Me encantó, me encantó. Claro, la más flamenquita. Sí, sí, sí. Si te parece y estás de acuerdo, podemos irnos con eso y esperar con atención a que nos compartas las fechas cuando las tengas, así podemos ir a verlo en vivo también. Por supuesto. Yo soy... la verdad que debo decir que me gustan mucho todas las canciones. No tengo como... Sí, quizás tengo alguna más favorita, pero me gustan realmente todas. Me parecen re lindas canciones. Así que vamos con Luna Gitana, si es la que te gusta. Buenísimo. Bueno, gracias por dejarme cumplir este pequeño capricho al aire. Y te agradecemos muchísimo por esta charla de vuelta. Y estaremos, como decía, atentos y atentas para poder escuchar cómo se traslada al vivo este disco tan lindo. Un abrazo muy grande. Bueno, chicos, muchas gracias otra vez por la invitación. Un abrazo enorme para vuestros oyentes. Y bueno, nos veremos pronto. Ojalá que en el vivo. Dale, ojalá que sí. Celina Font es con quien estábamos charlando. Ella es actriz, cantante. Hizo este disco Quererte Tanto. Y esta canción es Luna Gitana. No tengas miedo si en la madrugada el viento hace palmas contra el ventanal y de la nada florecen azares llenando de asombro la pena otoñal. No tengas miedo si el río se acerca y va dividiendo el mundo a la mitad. Será que anoche, de tanto nombrarla, la luna gitana nos vino a buscar. Será que anoche, de tanto nombrarla, la luna gitana nos vino a buscar. No tengas miedo si el aire celebra cantando en la sombra de cada balcón y las estrellas caminan el cielo como lucecitas de una procesión. No tengas miedo si en la madrugada el viento hace palmas contra el ventanal. Será que anoche, de tanto nombrarla, la luna gitana nos vino a buscar. Será que anoche, de tanto nombrarla, la luna gitana nos vino a buscar. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. y Telegram. Y Telegram también. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Metiste una tosecita al aire. Puede suceder, puede pasar, puede pasar. Nos metemos ahora sí en lo que sigue de este programa. Y como decíamos, bueno, nos vamos a meter en un tema que es realmente realmente preocupante, ¿no? Porque además creo que como lo hemos planteado y contado al arranque de este programa, el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda está camino, como parece querer el gobierno porteño, a convertirse en los hechos en una cárcel, ¿no? Están llevando a presos comunes y la situación están denunciando es bastante compleja. Vamos a recibir a Daniel Calvo, él es del Frente de Artistas del Borda. Bienvenido al aire de este programa. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Gracias por habernos invitado. Un gusto acá, Pedro y Julián, te saludamos. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo es la situación y desde adentro del Borda cómo lo están comunicando también, qué es lo que está pasando? Sí, mira, estamos en una situación límite. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está tratando de que todas las personas que para ellos les resultan indeseables y que cometen algún delito leve o tal vez algún delito que, muy importante, la trasladan al Hospital Psiquiátrico José Tiburcio Borda, como vos decías. Es decir, esto lo hacen a través de los móviles policiales, por orden de la Fiscalía. Es una clase de limpieza que están haciendo, limpieza entre comillas, de la Ciudad de Buenos Aires. Está dentro de un marco, de una campaña, que ya, como ya hemos visto, Jorge Macri, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha publicado, que por ejemplo, las ranchadas, fotos de las ranchadas, antes y después, foto de la ranchada y después limpio. También lo dijo Kravitz, el jefe de la policía, que dijo que las personas en situación de calle o se van a los paradores o se van de la ciudad, que no les van a dar otra alternativa. La alternativa, por supuesto, es que si no están en los paradores, los van a expulsar compulsivamente, como lo que se hace habitualmente, ¿no? Nosotros lo vemos en los barrios de la zona sur, de la Comuna 4 y de la Comuna 1, que bueno, levantan a personas de la calle, en situación de calle, y bueno, aparte de quemarle todas sus pertenencias, incluso hemos visto que unas compañeras también fueron quemadas vivas, acá en la calle de Rey Ceballos. Bueno, todo esto responde a un plan, que es tener una ciudad blanca y limpia, para los cuales y las personas, las cuales no encajan dentro de los parámetros que ellos consideran personas decentes, es decir, los cartoneros, las personas en situación de calle, personas que están en una situación muy, muy grave. La solución que le han encontrado, entre otras, es llevarlas al neuropsiquiátrico Borda. Y también han instalado container en el barrio de Barracas, donde nosotros pertenecemos como hospital, container en los cuales van a trasladar a las personas que abarrotan abarrotan las comisarías, ¿no? Porque en las comisarías están repletas los calabozos de presos comunes, ¿no? Presos que no tienen ninguna sentencia, pero bueno, han sido llevados ahí por delitos varios. Bueno, el Hospital Borda tiene una guardia en la cual vos al entrar vas a ver más patrulleros, es decir, generalmente 3 o 4 patrulleros, 1 o 2 carros de la policía de la ciudad de Buenos Aires, las cuales trasladan engrillados a personas que han levantado en las calles. Y bueno, lo que la ley de salud mental 26.657 marca como que primero hay que tener una orden, diríamos, la ley lo que marca es que las personas que ingresan por propia voluntad pueden hacerlo, es decir, si necesitan un tratamiento, pero si no, solamente el artículo 4 marca que si son peligrosas para sí o para terceros, es decir, para sí sería caso de intento de suicidio y o peligrosas para terceros, eso de peligrosa nos queda medio ahí, que han cometido un delito, es el único, la única forma. Pero lo que están haciendo es trayendo presos, es decir, personas que presos comunes que están en las comisarías y los trasladan aquí. La idea siempre fue de constituir dentro del hospital un lugar para las personas en situación de calle, por ejemplo. Lo que están haciendo es chantajeando a los médicos de la guardia del Hospital Borda, diciéndole que si ellos no cumplen con las órdenes de los fiscales, como ya ha acontecido, están en situación de ser juzgados, ¿no? Por no atender a las personas. Y en caso de que lo hagan, como lo vemos comúnmente, están infringiendo la ley nacional 26.657 de salud mental, que dice que sin tener una evaluación propia, una evaluación previa, no se puede ingresar a personas al manicomio. Además, nosotros lo vemos, por ejemplo, que dentro de los patrulleros hay personas engrilladas y el médico de guardia tiene que acercarse al patrullero, salir fuera de la dependencia de la guardia para eso. Es decir, para hacer un ingreso. Los hechos son graves porque todas esas personas después tienen una consigna policial, es decir, un acompañamiento de un efectivo de la policía de la ciudad dentro de los servicios. Esa persona, el personal de la policía de la ciudad de Buenos Aires, está armado y ya ha pasado en el servicio 2 de nuestro Hospital Borda que esa persona armada dentro de un servicio, es decir, adentro de un local donde están las personas internadas por padecimientos mentales, alegó que bueno, que lo habían atacado con un tramontina, cosa que no es así porque las personas que están alojadas no comen con tramontina, sino con de plástico, cubiertos de plástico. Alegó que lo habían atacado, entonces efectuó un disparo intimidatorio hacia el techo dentro del servicio. Bueno, esto pasa, no solamente afecta a las personas que tienen padecimientos mentales, imagínate tener adentro de los servicios personas armadas con su uniforme, sino que también para los trabajadores, porque les resulta imposible trabajar con este daño psicológico y aparte este daño de que no sabes qué puede acontecer, así como este tiró un tiro al aire en el servicio 2, puede decir que bueno, que lo atacaron, y bueno, como es característica muy común dentro de la policía de la ciudad de Buenos Aires, impactarlo con un balazo. Sí, sí. Y además, esto cada día se incrementa más. Es decir, vos lo vas a ver, cualquiera que se acerque a la guardia del Hospital Borda, va a ver la cantidad de efectivos que hay. Aparte, por los pasillos, vas a ver que después acompañando a personas presos comunes, y también lo que trae esto aparejado es que esos presos comunes no tienen las características de padecimientos mentales, sino que vienen fueron llevados ahí por otro problema, un problema penal. Entonces, esas personas se aprovechan de las personas que están internadas por padecimientos mentales para, ya ocurrido, violaciones, robos, intimidaciones, golpizas, no solo a las personas internadas por padecimientos mentales, sino también a los trabajadores. También la policía de la ciudad recurre a la farmacia del hospital para solicitar medicación para las personas. Es decir, todo eso tendría que estar a cargo del Poder Judicial y tendría que estar en otras dependencias. Están ahí adentro y son realmente bombas a punto de explotar. Sí. Así que se nos hace muy, muy dificultoso realmente trabajar a nosotros, a las organizaciones sociales, como el Frente Artista del Borda, como así también a los trabajadores, ¿no? Porque vos imaginate que a 24 horas hay personal trabajando. Uh-huh. Ahora a la noche, por ejemplo, los fines de semana y fines de semana largo, en cada servicio permanece solamente una enfermera. Una enfermera está totalmente indefensa, digo enfermera porque la enorme mayoría de las enfermeras son mujeres, también los hay compañeros varones, pero bueno, la gran mayoría son mujeres, que ya han sido atacadas. Es decir, esto no pasó ahora, porque vienen por la medicación, es decir, para robarle la medicación, y también para atacarlas en lo personal, ¿no? Ya ha ocurrido, todo esto ha sido denunciado a la dirección del hospital no responde para nada. Es decir, contamos con el silencio de algunas organizaciones sindicales, las cuales permanecen en silencio, y también hemos hecho asambleas, las organizaciones sociales y los trabajadores. Hola. Sí, te estamos escuchando. Disculpa que me extienda un poco, pero la verdad que quiero comunicarle a la gente toda esta situación que es gravísima. Ahora también tenemos personas en la puerta del hospital durmiendo, es decir, personas en situación de calle que se acercan ahí porque, bueno, tratan de ver si pueden conseguir alguna medicación, si pueden conseguir alimentos. Ha ocurrido que, por ejemplo, familiares de presos comunes han asaltado a las personas que iban con los carros de la comida para robarle toda la comida. Es decir, esto ya es un mare magnum, ya es una cosa, viste, es imposible de controlar, ¿no? Sí. Hemos hecho cantidades de denuncias, pero parece que esta es la lógica, vuelvo a repetir, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la cual encontró la forma esta de que las comisarías, por una parte, queden aligeradas los calabozos de las comisarías, especialmente de la Comuna 1 y de la Comuna 4, aligerados, mandándolos acá, y también ahora, de aquí a poco, ya pusieron los containers aquí en Barracas, van a utilizar containers para alojar presos. Daniel, te agradecemos por darnos este panorama y contarnos la situación. Estaremos aquí desde la retaguardia atentos y atentas a cómo sigue. La verdad que es gravísimo lo que está pasando. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que fuiste realmente muy claro. Las cosas que queríamos preguntarte las has respondido, así que lo que nos queda es poder seguir visibilizando esta situación, intentando que de alguna manera el gobierno porteño dé marcha atrás con esto y la situación en el Borda sea la situación de un hospital de salud mental y no lo que está pasando en este momento, que es realmente grave. Te mandamos un abrazo grande. Por supuesto, estaremos atentos y atentas para que todo lo que nos compartas podamos también difundirlo. Y gracias por esta charla. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarle a la población, digo en general, todo esto, ¿no? Que es muy grave. Y si se quieren tener información actualizada, pueden entrar en la página oficial del Facebook del Frente de Artistas del Borda y ahí nosotros mandamos toda la info, ¿no? Así que le agradecemos mucho. Un abrazo. Dale, estaremos atentos, gracias. Daniel Calvo es del Frente de Artistas del Borda. Bueno, la situación es realmente tremenda porque, bueno, como decía, hay presos comunes en un hospital de salud mental, hay personas con adicciones, se encuentran dos cosas dentro de este lugar, como él explicaba. Por un lado, que el personal de salud mental no está capacitado para alojar presos comunes y para situaciones que puedan suceder entre los presos comunes, entre las personas que están, los pacientes y las pacientes del Hospital Borda. Tantas otras cosas que pueden suceder, pero a la vez el personal de las fuerzas de seguridad que está con los presos comunes no solo no está capacitado para estar compartir un espacio con gente que es paciente de salud mental, sino que en general no están capacitados para nada que tenga que ver con, uh-huh. con resguardar a la sociedad, sea dentro de una institución o sea fuera, ¿no? Digo, es realmente preocupante que se encuentren estos dos mundos dentro de un lugar que además es un lugar realmente muy bastardeado uh-huh. hace años. Sí. Pienso que hace un rato hablábamos con Celina Fonte y nos decía que además de lo que yo considero que hay maldad de parte de las autoridades de hacer estas políticas tan regresivas, hay desconocimiento de que no es todo lo mismo, ¿no? Hay que ajustar, hay que achicar, que es lo que claramente venimos escuchando del Estado Nacional, pero también del gobierno de la ciudad. Y la manera de achicar es, bueno, meter todo en una misma bolsa, como si fuera todo lo mismo. Y claramente no es lo mismo. La gente que labura en los hospitales de salud mental necesita un contexto que atienda a las problemáticas del espacio. Y esto es meter todo en una misma bolsa, que no tiene nada que ver, es cualquier cosa. Y ni hablar de que, bueno, lo que comentaba Daniel del tema de que las comisarías explotan uh-huh. de gente y las van trasladando a otros lugares. Las comisarías no están preparadas, no tienen que tener gente detenida. Uh-huh. En la comisaría una persona está demorada un tiempo, tiene que actuar un juez. Sí, sí, unas horas. No puede haber gente detenida en las dependencias porque está prohibido, digamos. Uh-huh. O sea, directamente de base. Y así todo, esos espacios están explotando de gente. Así es como después nos encontramos con gente detenida todavía por una manifestación. Y tantas otras cosas en este contexto de mierda que estamos viviendo. Bueno, seguiremos de cerca la situación del Hospital Borda. Y esperemos que, bueno, se pueda revertir esto. Porque además, digo, con todas las complicaciones que hay para la construcción de un espacio sano y de un lugar donde la gente pueda atravesar sus procesos en un espacio como el Borda de salud mental, uh-huh. con los talleres y con toda la construcción que tiene hace tantos años de laburo de las organizaciones sociales, de laburo de espacios como el Frente de Artistas del Borda, deberían poder seguir esa construcción de manera sana y poder construir un espacio seguro, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy ese espacio es todo lo contrario a seguro. Nos quedan 3 minutos. Vamos, mira, mi propuesta es un cortecito mínimo y nos vamos con la canción que vos, Juli, elegiste. ¿Te Dale, parece? Me parece. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web. Tenemos revista. Canal de YouTube y redes sociales. Monopolios. Tiemblen. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, nos despedimos, ¿no? Nos despedimos, efectivamente. Que tengan un hermoso fin de semana. Esto fue Estás Muteade por Radio La Retaguardia. Vayan mañana desde las 15 sí. a La Tribu, a FM La Tribu. Radio Compañera Hermana. Si buscan en Google Maps, La Tribu, lo van a encontrar, pero es en la calle Lambaré. Desde las 15 va a haber un festival que va a seguir hasta tarde y va a estar buenísimo. Va a haber un montón de música en vivo, un montón de ferias, cosas, un buffet, de todo. Vayan, hay que bancar estos medios, así que estaremos allí. Si van, nos encontraremos, nos saludaremos y disfrutaremos. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Estás Muteado. Y esta que nos va a acompañar en este final de programa es Violeta Parra, cantando Run Run Se Fue Pa'l Norte. Te queremos, Violeta. Los queremos a quienes estén del otro lado. Abrazo grande, buen fin de... En medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán, en un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, Run Run debió cruzar. Run Run siguió su viaje y llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a dibujar.